agenda y música sobre la actividad cultural sanmarqueña. Los miércoles a las 10 por Radio Garabato. Se repite los viernes en el mismo horario. Plan San Marcos. Plan San Marcos. En nuestro pueblo siempre hay algo para hacer. Plan San Marcos cuenta con el apoyo de Agenda San Marcos. Qué loco, ¿no? Esto es Plan San Marcos y ya estamos al aire y en condiciones. Hoy tenemos un programa súper cargado porque estamos en la previa de Semana Santa. Se vienen 4 días de actividades, hay de todo tipo. Así que estás escuchando Plan San Marcos. Para comunicarte con este programa, puedes hacerlo por mail a casaculturasms@gmail.com. Este programa se transmite en vivo por la Radio Garabato y luego lo podés escuchar los jueves por la mañana en Radio Quilpo, los miércoles y viernes por la tarde en la Radio Línea 1 en Cruz del Eje y los viernes nuevamente aquí por la Radio Garabato. Así que suena muchas veces, pero lo decimos una sola vez. Vamos a empezar ya mismo porque este programa está cargadito. Buenos días, Alejandro. Buenos días a toda la audiencia. Se viene la Semana Santa y tenemos celebraciones todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Las más importantes, el jueves a las 20, la misa de la Cena del Señor. El viernes la celebración de la Pasión a las 17. El Vía Crucis al Cerro va a ser a las 20:30. Y el sábado la Gran Vigilia a las 20:30 al frente de la iglesia, al frente del templo. La Semana Santa, más que recordar algo que pasó hace casi 2000 años históricamente, se trata de entrar en una experiencia. La liturgia, a través de sus gestos, de sus cantos, de la palabra, de los signos, nos abre un umbral para entrar en un tiempo sin tiempo, en el kairos, en el tiempo de Dios, en este ahora donde acontece una experiencia de trascendencia. Entonces, más que un recuerdo, más que hacer memoria de algo pasado, es abrir un umbral para entrar en algo que está siendo, que se está realizando, y que es la cercanía de Dios y el triunfo de Dios sobre todo dolor, sobre toda muerte, sobre toda enfermedad. Invitamos a todos y un abrazo grande para cada uno. Bueno, empezamos el programa con el audio del padre Sergio Bernabé Rivero, el padre de aquí de San Marcos, contándonos un poco cómo vienen las actividades religiosas de este fin de semana y preparándonos porque el 25 y 26 son las fiestas patronales acá. La semana que viene vamos a estar hablando de eso. En este momento estamos en comunicación con Tommy Lebrero, que va a estar este sábado a las 21:30 en la Casa de la Cultura. Marcelo Pais para presentarse junto al Puchero Misterioso y hacer un repaso ahí de su carrera. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué estás haciendo? Espero que... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Me estás justo haciendo un café. Sí, se escuchaban todos los ruidos ahí, hasta llegó el olor del café más o menos. Bueno, buen día, Tommy. Sí. Bueno, bueno, gracias. Volvés a San Marcos y esta vez volvés con banda. Así que, sí. ¿Cómo viene esa gira? Bien, ahí estamos. O sea, es una gira... estamos por tocar el 2 de mayo en el ND Teatro, el Ateneo. Y como es, nada, como que pensé antes un poco agitar... calentar los motores y bueno, surgió la posibilidad de ir a San Marcos y la verdad que bueno, es un lugar que como sabes yo súper quiero y bueno, estamos un poco en esa, arengados. También vamos a estar en Córdoba y el jueves vamos a estar en Córdoba y el viernes en Sierras Chicas, así que bueno, muy contentos de mover al grupo que hace un montón que no lo hago, son todos ya como medios profetas y de repente como que accedieron por esta situación justamente del ND Ateneo, dijeron bueno dale, te acompañamos, nos subimos a tu auto con lo que eso saben que puede implicar y así que bueno, ahí estamos. O sea que estás juntando a cinco músicos de larga trayectoria esto para conmemorar 20 años de un proyecto que lleva tu nombre, pero que acompañó el crecimiento de un montón de gente. Sí, total. La verdad que hay un montón de músicos que estuvieron involucrados en esto en estos 20 años. Igual la verdad que con esta banda vengo tocando hace bastante. Por ejemplo, Lucila Piveta, que toca el bajo, toca hace como 12 años el bajo en el grupo. Y a Alex Musatov, el violinista, que él es de Rusia. Desde que llegó de Rusia, que también fue como hace 11 años que viene colaborando y tocando en mi grupo. Y después hay, bueno, Nico Echeverría, que es el baterista, percusionista, toca hace menos, pero tocaba antes con Borra, que es también como del ambiente. Y Tommy Mutio, que es como el más joven, tiene 26 años, él es como un músico así muy zarpado de Corrientes. Y bueno, es también un poco la nueva adquisición, la sangre fresca, ¿no? Ahí como... Pero bueno, con Tommy estoy laburando un montón hace 4 años que estamos yendo a Europa, a Japón, a todos lados, así que estamos, también parece como en 4 años vivimos, no sé, como una vida más o menos. Y bueno, y en esta carrera entonces maratónica de discos, tenés cosas como haber editado 12 discos a lo largo de un año, sí. Hace un tiempo, haber editado hace poquito un disco en homenaje a Ricardo Vilca, ahí hay como una... ¿Qué es lo que, cuál es el motor de esa búsqueda? Yo qué sé, siempre el motor de la búsqueda es expresar, es muy diferente. Lo de 12 era como una cosa de, bueno, de sacarlo todo, fue como un mal paso que di en mi carrera, obviamente en este momento, ¿viste? Nadie tiene atención para escuchar un disco por mes, además que eran, en total fueron 218 canciones, fue como muy zarpado y me llevó mucho tiempo de laburo. O sea, yo siento que eso fue como, nada, ahora medio me cago la risa, pero bueno, hice cualquiera. Y lo de Vilca, otra cosa, lo de Vilca fue como un poco honrar al maestro. Yo a Ricardo lo conocí cuando era jovencito, digamos así, tenía como 20 y tantos, y estuve compartiendo con él bastante en Tilcara. Y bueno, hace unos años me dio ganas de honrar al maestro y la verdad que Ricardo tiene temones y fue como muy disfrutable hacer un disco homenaje a su música con un enfoque muy del sonido de mi banda, del Puchero, como se logró algo bastante particular, así que estamos muy contentos con el disco. Bien, la verdad que es un discazo, muy muy lindo disco. Estamos hablando con Tommy Lebrero, que va a estar presentándose junto al Puchero Misterioso este sábado a las 21:30 en la Casa de la Cultura. Tommy, ¿cómo es el show? ¿Qué es lo que, con qué ánimo tiene que ir la gente a la Casa de la Cultura? Con ánimo, yo qué sé, me parece siempre nuestro... Uy, siempre arranco las preguntas con yo qué sé. Bueno, ahora voy a decir, sí lo sé, tienen que venir muy dispuestos a encontrarse con una experiencia. Mira, en general, los shows nuestros son divertidos, son comunicativos. La gente dice, uy, vine y me voy modificado, ¿viste? Me daba fiaca, lo que sea, y llegué y la verdad me voy recontento. Es como que yo siempre pienso un poco en esta cosa del entretenimiento, ¿no? También, por un lado, no el entretenimiento pavo, así tipo jejeje, pero sí que haya profundidad, que haya virtuosismo, si se quiere, que haya humor, divertimento, que y un poco busco todos esos elementos en un show y me parece que la gente los reconoce y en general siento que mis shows son como muy llevaderos, ¿viste? Muy entretenidos, la gente la pasa bien, se va agradecida, me pasa acá en Argentina y me pasa afuera también. Y va a haber un repaso de todos estos discos que hemos mencionado, el de Tommy Lebrero que tiene 20 años y el de Vilca que tiene 2. Sí, exacto. O sea, hay capaz un poco más de material mío. También vamos a hacer algunos temas de Ricardo. Probablemente hagamos un cover de Piazzolla también. Básicamente eso, digamos, es así como una lista de 18 canciones, una cosa así. Pero bueno, muy muy llevadero. Lo estamos pensando también que no sea un show plomo, ¿viste? Como que por hoy la gente está como con la tensión un poco disipada, ¿viste? Como que así como los economistas se preocupan del humor del mercado, vos te has preocupado por el humor de la gente. Claro. Si está para una cosa o está para la otra. Bueno, me doy cuenta que, bueno, hablamos del show, hablamos de la banda y todo, no hablamos exactamente de, bueno, Tommy Lebrero es un cantautor que toca el bandoneón, creo que esta es la parte que no quedó claro, así que, así para cerrar, si querés contarnos un poco cómo es esto de ser cantautor con bandoneón. Bueno, el bandoneón llegó a mi vida porque yo era como muy fanático de Piazzolla, así por diferentes cuestiones de mi historia personal, me copaba mucho con lo telúrico. Llegó el bandoneón, en principio fui un cantautor más de guitarra, si se quiere, y en un momento también ya estaba tocando el bandoneón y me di cuenta, che, está bueno también este instrumento para salir a hacer canciones y tocar, y tiene como otra, tiene nada, es un instrumento súper completo, alucinante. Y nada, y hace unos años que lo vengo explorando bastante, vengo explorando bastante esta cuestión de ser cantautor con bandoneón. Sí, es un instrumentazo, es un poco caótico a la hora de abordarlo, y desde ya tiene sus límites, tiene sus características que de repente la guitarra y el piano no lo tienen, o el cello, pero bueno, es lindo, capaz ahí. Hay tantos cancionistas que se acercan, sobre todo con el piano y la guitarra, que de repente otros enfoques con otros instrumentos son interesantes, están buenos. Bien, buenísimo. Contestada la pregunta. Bueno, Tommy, entonces nos estamos viendo pronto. Repito las coordenadas. Sábado a las 21:30 en la Casa de la Cultura Marcelo Páez. Sábado 19 de abril. Sí, Ale, quiero agregar que para mí, o sea, me encanta ir a San Marcos, trato de ir todos los años, voy más en modo, me recluyo en el Quilpo, y como es, la verdad que ir con la banda para mí es un montón, así que de verdad, como que le pido a la gente, que le invito a la gente a que vengan de esto, porque para mí es una super oportunidad. Es raro meter músicos, son buenísimos, en un auto que se copen y vamos a estar ahí tocando a la gorra, digamos que si bien debería ser una gorra consciente, hace que la cosa sea más accesible. Así que bueno, nos encantaría realmente que la sala esté llena, digamos, queremos compartir. Que así sea. Bueno, dale, dale. Impecable, Tommy. Dale. Dale, así que nos vemos. Te mando un abrazo y vamos a escuchar No sé vivir. Del buenísimo, primer disco. Dale. Dale, eso, qué grande. Abrazo grande. Chao, chao. Chao. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar cómo es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar. duro trabajar. Quiero siempre cantarle al amor, rimar la noche a tu corazón y entregándole risas al sol. Seré cigarra, seré una flor. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. ¿A qué horas que el tiempo pasó? Lo veo claro que ciega estoy. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No me digas la vida es fácil, si no es fácil y bien lo sabes. Voy del campo a la ciudad y juro trabajar, seré una pieza para esta sociedad. Del campo a la ciudad juramos trabajar, seremos pieza para esta sociedad. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. No sé vivir sin amar y sin sufrir, sin soñar como es duro trabajar. Eso. Amigos de San Marcos Sierras, por aquí les saluda Andrea Ferpo desde Lima, Perú. Quiero hacerles una hermosa invitación. Nos gustaría muchísimo que nos acompañen este jueves 17 de abril a las 21 horas en Cultura, a la última fecha de nuestra segunda temporada de nuestra obra Y si yo fuera mi madre. Esta obra que combina el teatro y la improvisación sensorial y nos lleva a un viaje de emociones en el cual vamos a transitar algunos caminos y algunos pasos que dieron nuestras madres, y de esa manera nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos. Ojalá que nos puedan acompañar. Estamos muy contentas y muy felices de presentar esta última fecha. Para adquirir sus entradas pueden contactarse con nosotras, con cualquiera de las actrices, y ojalá que les podamos ver ahí y nos acompañen. Hola, buen día, ¿cómo andan? Acá habla Mati de Argimón Porchevi, nuestra cafetería del pueblo. En esta oportunidad los estoy invitando el miércoles 16 de abril, este miércoles de 19 a 21, va a estar presentándose Leandro Rasenberg de Monte Jazz, haciendo un evento de piano solo. Así que quienes gusten venir a compartir una tarde de jazz serán bienvenidos con cositas ricas para acompañar. Que tengan un lindo día. Gracias. Este domingo te invitamos a ver Una misión fabulosa en Pueblo Bar a las 17 horas. La historia de Fabulosa, de una valija y de la Pachamama la vamos a contar en Pueblo justo enfrente del río este domingo a la hora de la merienda. Venite a merendar con Fabulosa. Me voy al monte a ver la luna llena. Quiero sentir su devoción sobre mí. Qué noche para componer. Mira, no hay nadie en casa. Todos se fueron para el show tras la montaña. Me voy al monte a ver la luna en llamas. Quiero sentir su devoción. Mi, sobre mí. La noche está hechizada. Volvemos al aire, estamos escuchando a la Psicotropical y tenemos gente aquí en el estudio, está Edgar Maquiavelo y Juan Pablo Quiroga, porque este sábado se presenta un nuevo disco de la Psicotropical. Esto que están escuchando no es el nuevo disco de la Psicotropical, es el que ahora va a ser el anteúltimo disco o el disco viejo, porque a partir de este sábado hay un disco nuevo del que todavía no sabemos nada. Yo no sé nada. Ustedes espero que sepan mucho al respecto. Ah, sí, un montón. No sabés lo que saben. Bien. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Ale. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan todos por ahí? Esperemos que anden bien. Sí. Muy bien, muy bien. Bien, presentar un disco. ¿Para qué graba un disco un músico en el 2025? Preguntas metafísicas. Sí, bien. Para presentarlo. Bien, para tener una excusa. Para hacer un evento de presentación, entre otras cosas. Bien. Hay varias razones, ¿no? Pero esa sería la primera. Bien. Ya que estamos promoviendo este evento, me parece que va a ser divertido, va a ser lindo, va a ser un motivo para decir, bueno, de acá en más arranca todo el tema de la difusión, de organizarse con un montón de cosas que estamos recién descubriendo con los álbumes anteriores, no lo hicimos tan así, hicimos más, bueno, la subida a YouTube, nos negamos a Spotify, nos ofrecieron, nos llamaron, viste, desde Noruega, pero ahí le dijimos que no. Subimos a YouTube, hicimos esas cosas, pero bueno, ahora queremos hacer algo más abarcante, con kit de prensa, con radios, bueno, tener las redes listas, tener la posibilidad de subirlo a las plataformas, ¿viste? Ese tipo de cosas, como que expandir más la música. Sí. Jerarquizar el hecho de ser una banda, estar tocando hace 12 años, más 12 años ininterrumpidamente. Sí, sí. Tener composiciones propias, sí. Componer música original y darle la jerarquía que eso se merece y arte de tapa y digamos, claro, toda la bola. Claro, sí, claro. Sí, lo que se dice es un disco. Sí, sí. ¿Y va a existir ese disco físicamente? Sí, por ahora lo que va a existir es la tarjeta con el arte de tapa y un QR donde para hasta que no esté en las redes, que va a ser tal vez dentro de un par de meses. Lo vamos a distribuir así, de manera privada. Accedes a un drive, digamos. Accedes a un drive donde te puedes bajar la música. Y también te vas a poder bajar la música anterior. Digamos, algún día se cae la internet o no hay, qué sé yo, vos lo tenés en tu laptop, en tu teléfono. Bien, bien. Tenés la música para escuchar en formato WAV, si querés. Y lo escuchás con buena calidad. Y bueno, es una forma de tener como un acceso al formato físico. Y bueno, mi sueño es hacer unos vinilos, ¿viste? Ahí va. Unos pocos. Claro, estaría buenísimo. Porque estimo que debe ser carísimo, hacer cada uno debe salir un montón. Agarrá vinilos viejos, pegar en la etiqueta. Total, ¿cuánta gente acá en el pueblo tiene para escuchar vinilos? No, pero Hay un par que tiene. Si lo regalás acá a la radio y nunca se van a enterar que no, que el material que, claro, claro, que está ahí, pero no se puede escuchar porque es vinilo. Claro, pueden imprimir unas tapas, ¿viste? Claro, imprimir sí, las tapas y agarrar unos vinilos viejos, le pegás la etiqueta. O sin vinilo, ¿viste? La tapa, ¿viste? 20 lucas con el vinilo 40, ponele. Claro. Por decir algo. La verdad que sí, eso pero... lo lindo que tienen los vinilos es el tamaño, ¿no? Claro, es, claro. El arte de tapa realmente sí, bello. Sí, sí. Yo pienso en eso, colgarlo en la pared, ¿viste? El que no... Bueno, el que no tiene para escuchar probablemente no lo vaya a adquirir. O sea, tampoco es para salir a vender eso porque... Pero por ahí haríamos algunos como para el acervo cultural, para la posteridad. Bien. Claro. Bueno, estamos hablando con Edgar y con Juan Pablo, que ahí son de la Psicotropical, pero vamos a empezar de cero. Si alguien no conoce la Psicotropical y está escuchando este programa, le tenemos que explicar qué es la Psicotropical. ¿Qué es la Psicotropical? Es una agrupación, más fácil, es una agrupación musical cuyo género son música son latinos, digamos, todo lo que es salsa, cumbia, merengue, bachatas, hacemos bugaluces, todos esos géneros que son muy de también de baile, ¿no? De profe de baile, que vas a, si vos vas a tomar clase vas a bailar todo eso, seguramente. Bueno, esa es la propuesta con la serie. Y es una orquesta, podríamos decir, o un grupo. Y a esta altura, sí. Ya se está transformando en una orquesta, sí, ¿no? Sí, sí. Ya de banda pasamos... Bueno, o sea, la palabra banda es genérica, es general, sí. Es como abarcante, ¿no? Yo a veces en chiste digo conjunto. Claro. Y me dicen, no, esa palabra es muy vieja, pero... Conjunto musical. Banda, somos, somos más que un conjunto ya, porque completo, o sea, vamos a ir adelantando algunas cositas. La presentación este sábado va a ser con la banda completa, que a veces en determinadas situaciones no podemos. El muchacho del piano que viene de Cruz del Eje, Hugo Quiroga, va a estar aquí presente y tocando todas las partes del disco y todo lo que grabó con nosotros. Aunque últimamente, por cuestiones económicas, físico, de movimentación y todo eso, traslados, no participa. Por ejemplo, si vos por ahí venís a un show y no lo ves, y dices, ah, pero el piano está en la grabación, yo lo escuché, pero... ese tipo de cosas. Y una sección de vientos, que se ha ampliado ahora con un tercer viento. En el disco hay dos vientos. Y ahora la hemos ampliado con una trompeta. Tenemos trombón, clarinete y trompeta. Y tenemos una sección de percusión, congas, bongó y accesorios, que toca la Vero, Tato Barrios, que toca la batería y tiene un timbal también, así adherido, María Victoria, que canta y toca claves y campanas, es parte de la percusión un poco también. Y bueno, después tenemos en el bajo Juan Pablo, que también hace voces y canta algún tema. Hola. Y yo, que toco la guitarra y canto también los temas míos. Pepa es la cantante principal, canta sus temas. Eso más o menos. Yo te había escrito algo sobre... Bueno, si querés compartirlo, este es el momento. Esto va a ser parte de la presentación del sábado. Pero, ¿qué es la Psicotropical? Es una banda local, formada por músicos locales. La música es local también, con influencia internacional y temática interplanetaria. Acordes bien ricos, cocinamos con sabor, tropicalizamos nuestros ritmos y cantamos con amor. Ahí va. Medio cursi, viste, pero bueno. Sí, aparte en su mayoría... Tira alguna descripción, claro, de lo que... Hay mucho gastronómico en la banda, que cocinamos o que hacemos algo siempre con cosas, y de hecho el título del play antiguo... ¿Pescado con hongos? No, hongos con pescado. Hongos con pescado. Porque es parte de una letra, de una tema vio de Pepa y María. Bien, y por eso viene en Semana Santa, para la gente, claro, que no come carne. Claro. Eso no lo habías pensado. Hongos, no, con, no, pescado. La gente que come carne, que estar que en no todo, pueden comer, sí, por esta restricción, sí, religiosa, ¿viste? De, sí, que no se come carne. Claro, a eso iba. Es, sí, el día que los carnívoros tienen que... obligados a comer pescado. Sí, como si no pudiera comerse, claro, la verdura, ¿no? Pero, no, vale, no. Pero hay que estar en todo Don Rainbow. Claro. Estamos comiendo arroz y... Sí, sí, sí. Bueno, y este año estuvieron también saliendo a tocar a Villa Ciudad Parque, estuvieron por la cumbre, sí, se mueve la, sí, Psicotropical. Sí, verdad, verdad. ¿Cómo les va cuando van a otros pueblos? Ya que hiciste todas estas menciones a la localía, sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo los reciben en otros pueblos? Yo creo que bastante bien. Sí, bastante la verdad bien. Que sí. Como recepción del oyente, me parece fabuloso, increíble. La gente se recopa. A veces, me parece a mí, hemos adolecido de suficiente promoción, estar lejos, estar a 5 horas de viaje, 4 horas de viaje. Bueno, viste, se organiza todo en una semana y tampoco eso es una banda así del mainstream. Entonces, bueno, llega una banda de afuera. En algunos lugares re bien, en otros un poco más tranqui. Donde hemos tocado en plazas y esos lugares, muy bien. Sí, porque no es el género más tradicional. La gente capaz que está chacarera, cumbia, rock, claro. Digamos, son los géneros más consumidos. Sí. Cuarteto, ¿no? En Córdoba. Claro, cuarteto, claramente. De hecho, bueno, la Psicotropical tiene un cuarteto también. Pero claro, es todo formato original, entonces, bueno, a la gente le va a sonar como música original, que un poco es la idea, ¿no? Que, bueno, si querés bailarte un cuarteto, ahí está, hay un cuarteto. Claro. Pero no es nuestra intención, digamos, decir, bueno, somos de este género, somos rock and roll, somos cumbia, claro. Todo cumbia de pe a pa. Claro. Porque bueno, nuestras inquietudes son amplias, variadas y que queremos música. Generar. Que, claro, somos música. Hacemos música. ¿Verdad? Hacemos música, sí, y hacemos música, claro. Música en esa flecha para ese lado. Claro, digamos, ¿no? Entonces está bueno, hasta puede caber un reggae, puede caber, no sé, cosas incluso del rock. Que pueden llegar a estar buenas. Sí. Pasando por el filtro de los ensayos, de cómo suena, si suena a la psico. Ahora que está el disco, creo que nos vamos a poner a pensar más en ese sonido del disco. Claro. Que yo le comentaba a amigos, ¿viste? Le digo, loco, parece que me lo compré, ¿entendés? El disco. Parece un disco comprado en Musimú. Mirá. O sea, suena muy bien, ¿viste? Entonces, nada. Qué bueno. Bueno, o sea, si suena bien, vamos de ahí en más, a buscar un sonido, ¿no? Por ahí. Sí, me imagino que a veces es difícil explicarle a un músico cómo querés que suene, pero bueno, ya cuando tenés una referencia lograda en un estudio, sí, decís, claro. Mira, este es nuestro sonido. Claro. Y también seguro que esto le abrirá nuevas puertas para salir a mostrar la música por la provincia. Sí, más vale. Sí. Siempre es útil tener lo que se dice un demo, claro. ¿Viste? Y mostrar. Lo que vas a hacer el día que tenés la fecha, ¿no? Qué bueno, desde acá le felicitamos por todo el esfuerzo que sabemos que es concretar una tarea de este porte. Y bueno, invitamos a la gente. El disco se presenta este sábado a las 21 horas en la Casa de Té. Sí, tienen señor. Que averiguar dónde queda, ¿no? Sí, es complicado explicarlo. Bien. Es frente al Pozo de Luz. Ah, bueno, claro, pero es complicado. En realidad, el que va de acá del pueblo al Pozo de Luz, tenés que pasar un poquito el Pozo de Luz. Bueno, es 50 metros. Pero lo más. Van a encontrar. Lo si van tenés a encontrar. La voluntad. Pero no, ni siquiera hace falta la voluntad. Pasás el profeta y ahí estás. Bien, entonces se presenta el disco Pescado con Hongos, Hongos con Pescado. Hongos con Pescado. Hongos con Pescado de la Psicotropical este sábado a las 21 horas en la Casa de Té ahí frente al Pozo de Luz. Les invito que cuando tengan el disco subido a redes, vuelvan a venir y lo picamos acá, lo vamos escuchando bueno. Y comentando, claro. Así pueden contarme un poco de las anécdotas que habrá detrás de cada composición. Sí, bueno, la idea hoy pasar un poquito algunos fragmentos, aunque bien. Sea, y bueno, pero... Está puesto el inspector ahí, si quieren bueno. Podemos ir concluyendo la nota y... Dale, otra cosa que quería antes hacer menciones a los chicos del estudio, a don Esto Pablo Nomedeo. En Amapola Records. Amapola Records. Con Maximiliano Chaca Virarelli y Pablo Nomedeo, que están ahí administrando el estudio, haciendo un buen trabajo, un estudio profesional. Construido profesionalmente para estudio. Sí, está muy bueno. Es como decir, ¿viste? Un estudio hecho para estudio. Sí. No, un estudio de veras en San Marcos. O sea, claro. Yo conocí buenos estudios en Buenos Aires, los más top, y te digo que se acerca bastante. O sea, sí, está el muy edificio, bien. Sí, el edificio. ¿No? Después, bueno, ya sí. La maquinaria, los hardware, los software, bueno. No, eso, pero está muy bueno el estudio. Está bueno también, pero destacar eso. Y además, bueno, sí, tenemos una nota cortita, por lo que veo. También contar de que el sábado vamos a tener 3 canciones con videoclip. O sea, va a ser una oportunidad para escuchar la banda en vivo, escuchar la grabación, sí. Para lo cual vamos a escucharlo con los videoclips incluidos, la pantalla gigante y todo eso. Y también vamos a tener un número de baile, uno de nuestros temas va a bailar Natacha, la profe de salsa acá del pueblo. Así que bueno, showcito, ¿viste? O sea, como que va a haber entretenimiento, va a haber un buffet dedicado, como siempre, y esas cositas para que la gente venga. Y los que quieran contribuir con bajarse el disco y obtener la tarjeta con su QR, van a poder contribuir a la entrada o en el momento que sea. El que quiere venir nada más que al evento y no obtener ningún QR, ninguna tarjeta, también puede hacerlo también. Sí, sí. Así que, pero lo perseguiremos toda la noche. Claro, hasta que afloje. Hasta que le expliquemos algo. Bueno, eso. ¿Quieren poner un poquito de música ahí? Está sonando el inspector en este momento. Queremos tener el permiso. Ah, ¿qué pasó? Que llegó el inspector. Que bajen el volumen, dijo. Y queremos tener el permiso. ¿Qué pasó? Bueno, no, quería decir que los temas del disco, bueno, el público de San Marcos ya seguramente los escuchó, los que han venido a los shows estos dos últimos años, pero bueno, era una forma de concretar un disco. Para mí es cuando los temas se tocaron bastante y tienen todo como la impronta, la dinámica, la estamina que tiene el vivo. Y la banda está asentada, y cuando fuimos al estudio era como que ya estaba bastante asentado. Nos ha pasado con otras grabaciones que, bueno, que la cosa era un poco más cruda, todos los temas eran como más nuevos, y bueno, vamos a grabarlos primero, después los daremos a conocer en vivo. Muchas veces es esa la dinámica, sí, sí, sí, que hay en los grupos musicales. Esta vez se dio como, bueno, la gente va a escuchar lo que ya está tocado, claro, varios miles de veces, pero bueno, ahora tiene la oportunidad de tenerlo bien grabado, limpio, sí, tranquilo a la mañana en tu casa, a la tarde. Y aprendérselos para después ir a los shows. Para ir a corear, claro, sí, con sí, el bracito así. Claro. Lo que sí, ¿qué pasó? Estuvimos trabajando el último tiempo antes de la grabación, fue la parte de arreglos de vientos y todo eso, se trabajó bastante como para decir, bueno, esto tiene que quedar perfecto, o sea que los arreglos antes los íbamos como dibujando un poco, y bueno, lo que más se tuvo que trabajar y lo que más nuevo tiene la grabación es eso. Los temas probablemente ya sean para alguna gente conocidos, pero bueno, es eso. Bien, impecable. Bueno, eso es una nota cortita porque el programa dura, perfecto, una hora, así que, y ustedes tienen otro compromiso. Te agradecemos, además, mucho, sí, sí. A la radio, a vos, así que, bueno, que nos tengan aquí y para anunciar esto, y el que quiera llegarse por allá es el sábado 19 de abril, este sábado que viene. A partir de las 21, 22 puntual empieza la banda, o sea que no se lo pierdan. Los videoclips estarán 22 y pico. Va a haber una entrada de la banda, después va a haber videoclips, baile, un poco más de la banda. Claro, son más o menos una noche de la psicotropical, sí, sí, frente al Pozo de Luz. Bueno, sí, eso, muchísimas gracias, dale, por venir. Y gracias a ustedes. Éxitos, che, con el nuevo disco. Bueno, muchas gracias, chicos. desechos de tu alma, de tu alma. Por los hechos de tu alma, de tu alma. Y tu alma está enredada por el dulce canto de la sirena que te llama, que te llama, pero no la ves, no la ves. Que te llama, pero no la ves, no la ves. No la ves. Los cuentos no son solo advertencias, no, no. Sirena solo canta, solo canta. La sirena solo canta. Buenos días, acá Loli le saluda de la compañía de Circo El Jarillal de San Marcos Sierras para hacerle dos invitaciones súper interesantes y hermosas de este fin de semana. Vamos a estar el viernes en la Feria Franca Comunitaria sobre el río San Marcos, 17 horas, función de Fabulosamente, Emociones en Movimientos, una función de circo para toda la familia, espectáculo a la gorra, hermoso compartir la tarde con una función de circo y en la Feria Franca, donde encontrás un montón de propuestas hermosas. Y el día sábado estamos presentando una función más de nuestras varieté, empaparte de circo varieté, en este caso varieté freak. Una propuesta nueva, una propuesta interesante, una propuesta aterradora, si se quisiera. Empieza a las 23 horas en Nuclebar, 23 horas puntual, por favor. Espectáculo también a la gorra. Varieté, empaparte de circo, freak. Que te llama, que te llama, pero no. Imperdibles de la semana, consultalas en la Agenda San Marcos. Seguinos en Facebook e Instagram. 3549-520-734. Agenda San Marcos. Estás escuchando Plan San Marcos, este programa que se transmite en vivo los miércoles a las 10 de la mañana por Radio Garabato y sale sus repeticiones por Radio Quilpo y por Línea 1 FM 88.3 en Cruz del Eje. Y hoy es nuestro último programa en este horario. A partir de la semana que viene pasamos a salir los martes en vivo. Y bueno, y las sucesivas repeticiones. Bueno, se viene Semana Santa. Esperemos que venga mucho turismo a este pueblo. Lo que sí seguro sabemos es que vienen muchos artistas. Por eso tenemos este programa tan cargado hoy. Porque habrá infinidad de espectáculos. Hay que ser por lo menos 3 personas para poder ir a todo lo que se ofrece. En este momento estamos en comunicación con Carmín Lupe de Carmelitas Clown, este grupo de larga trayectoria que ya ha visitado muchas veces San Marcos Sierras, tiene su corazoncito acá también y que bueno, y que estuvo girando este año, estuvieron en España y demás, así que este fin de semana tenemos Carmelitas Clown aquí en San Marcos. ¿Cómo estás, Carmín? ¿Me escuchás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esto, por darnos el espacio para compartir un poco lo que vamos a estar haciendo. Como dijiste, ya somos asiduas de San Marcos, cada tanto vamos, lo visitamos y bueno, trabajamos con una gran compañera que es Aleja, que lo da todo ahí en San Marcos con la percusión y con la producción y la gestión, así que bueno, inevitable no ir. Bien, qué bueno, así que sí, Aleja está ahí encendida como parte del grupo. Bueno, empecemos por el principio, ¿qué es Carmelitas Clown? Bueno, te cuento, Carmelitas Clown somos un dúo conformado por Gema Ríos, que es mi compañera, por mí, que soy Carmín Lupe. Somos un dúo de actrices, payasas, travestis que venimos trabajando hace casi 11 años en la escena disidente sexual, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, en el sur, en distintos lugares del país. Y bueno, tenemos varios proyectos, digamos. Nuestro proyecto ópera prima, digamos, es Travesía Reciclada, que es un homenaje a Federico García Lorca, que vamos a estar presentando el domingo en la Casa de la Cultura ahí en San Marcos. Pero también tenemos otro proyecto, que es un proyecto más musical, más festivo, que se llama La Simbiótica, donde ahí tocamos con Aleja, que es la percusionista. También está Nika, que es nuestra compañera de hace 5 o 6 años, que nos acompaña en un montón, resolviendo un montón de cuestiones técnicas, pero además es acordeonista oficial de Carmelitas, porque ella hace la música en vivo tanto en Travesía Reciclada como también es parte de La Simbiótica y es la acordeonista de la banda. ¿Me escuchás, Ale? Sí, sí, hola, perfecto. Hola. Sí, acá súper atento. Ah, perfecto. Así que bueno, vamos justamente con las 2 propuestas y bueno, además Carmelitas está compuesto por Gema, que es una gran poeta travesti que ya sacó sus 3 libros, está por el 4º libro que lo editó, lo reeditó, como dijiste, el año pasado estuvimos en España. Ella presentó un libro allá que editó que se llama Rareza Silvestre, que es una antología, un compilado de sus 3 libros anteriores, de sus poemas, es una selección de sus poemas de sus 3 libros, y además tiene una narrativa que presenta por primera vez. Venía Gema escribiendo mucho sobre poesía, y bueno, se empezó a meter en el mundo del relato, de la narrativa, del cuento, con una historia que, bueno, que forma parte del libro. Ahí va. Así que ella va a estar presentando. Nosotras nos vamos mañana para San Marcos, ahora estamos en Tras la Sierra, y Gema va a estar presentando el libro Rareza Silvestre a las 20 horas en Tropel. Así que quienes sean asiduos de lecturas, de la poesía, bueno, no se pierdan esta presentación de esta amiga travesti que escribe hermoso. Y además vamos a estar haciendo como un pequeño cierre musical acústico con La Simbiótica, ahí como para ir adelantando un poco la que se viene el fin de semana. Y bueno, y el sábado lo vamos a dar todo porque vamos a estar ahí en el Runa con La Simbiótica. Así que esperemos que vaya mucha gente, mucho turismo, como decías recién. El Runa es un lugar que nos albergó y nos recibe siempre que vamos, así que estamos muy felices de volver a estar y de hacer nuestro show musical ahí, con La Simbiótica, que nosotros lo definimos como un show de cumbia y humor, donde, bueno, decimos que somos un elenco de actrices, payasas, músicas, travestis, trans, tortas, bueno, un poco de todo. Y el domingo, como te dije, travesía reciclada en la Casa de la Cultura. Ah, La Simbiótica es a las 9 de la noche. A ver, espera que lo voy a corroborar. Dame un segundo, no me quiero confundir. La Simbiótica es a las 9:30 en el Runa. El sábado. Así que quienes quieran bailar un poco, escuchar un poco de música y de paso también reírse, hay un poco de todo ese cóctel en La Simbiótica. Y si no, el domingo vamos a estar en Casa de la Cultura con travesía reciclada a las 20 horas. Bien, así perfecto. Que ahí están todos invitados. Aleja está tomando las reservas. Los espectáculos son todos a la gorra, pensando en este contexto que estamos viviendo, que está siendo fatal para nuestra economía. Entonces, bueno, lo pensamos a la gorra para que puedan ir todas las personas y bueno, que se llene, básicamente. Bien, estamos hablando con Carmín Lupe de Carmelitas Clown, que nos ha brindado ahí toda la agenda, jueves, sábado y domingo, aquí en San Marcos Sierras. Bueno, te quería preguntar en este arte que ustedes realizan, humor, música, teatro, pero también mencionaste varias veces el tema de la impronta travesti, de ser travesti y ser artista. Entonces te quería preguntar, ¿qué implica para vos esto o en qué lo modifica en tu forma de hacer arte, en la forma en que la gente lo recibe? Hablemos un poco de esto. Bueno, mira, principalmente nos parece necesario nombrarlo así porque históricamente el arte, la cultura y demás fue habitada por, digamos, por personas cis, heterosexuales y principalmente por varones, ¿no? Digamos, o sea, las mujeres han llegado también al escenario y demás, pero después de mucho tiempo y de mucha historia donde, bueno, generalmente los artistas renombrados, reconocidos, populares y demás, siempre son varones, tanto, bueno, hablando justamente de Gema, que es poeta, escritores, los escritores son todos varones, digamos, los actores renombrados también, y donde también la cultura es cissexual, ¿no? No es transexual. Entonces nos parece importante nombrarlo porque es una forma de evitar lo que hacemos y de que el público sepa que, bueno, nuestra arte está atravesada por nuestra identidad, en principio, ¿viste? Básicamente. Y por otro lado, en el contexto en el que estamos, tan avance fascista, donde justamente en este último tiempo se han dado muchas noticias de odio y de tergiversación sobre nuestras identidades y subjetividades y demás, donde se habla y se asocia a la homosexualidad o a la transexualidad con personas que son abusadoras, digamos, la verdad es que nos parece necesario poder decirlo, nombrar y habitar los escenarios desde ese lugar. Así que básicamente es algo que en este momento nos atraviesa lamentablemente, con mucha tristeza, con mucha bronca, impotencia, y bueno, lo habitamos desde ese lugar, somos conscientes de esa realidad y de que en este momento tenemos que nombrarnos, y además es una forma de representar a otras travestis, a otras trans, a otras tortas, pequeñas, digamos, ¿no? Pequeñas me refiero a otras generaciones más jóvenes. Nos pasa mucho que cuando vamos a distintos lugares se nos acercan travestis, se nos acercan varones trans, tortas y demás, gordas también, ¿no? Porque también hablamos de la gordura, de la diversidad corporal, de la marronitud y demás. Y bueno, mucha gente que se nos acerca sintiéndose representada. Así que la verdad es que también es un poco parte de eso, ¿no? Ser representación para otras personas. Está buenísimo. Siempre pensé que eso, cada uno es un ejemplo de sí mismo y representa algo que lleva adentro, y bueno, y llevar todo esto adentro y afuera y ponerlo sobre un escenario, ponerlo en foco, me parece que es importante y reivindicativo. Así que sí, Sí, totalmente. También lo personal, Ale, ponele, cuando yo conocí a Susy Shock, antes de empezar mi transición, pero yo estaba muy, tuve una época muy allegada al folclore, y después por distintos motivos, eso, me sentí muy expulsada del ámbito folclórico, porque iba mucho a las peñas, me encantaba bailar chacarera, todo, pero era todo muy heterosexual, y bueno, en un momento dejé de ir, y en un momento, bueno, la Susy fue alguien que me acercó de nuevo, porque bueno, es una travesti que canta, que hace folclore, que sale con la caja. Y bueno, la, mirá la importancia de una también que se anima a partir de otras artistas a habitar el escenario desde ese lugar, ¿no? Con orgullo también. Ahí va. Bueno, impecable. Estamos hablando con Carmín Lupe, que nos ha brindado la agenda, que es jueves, presentación del libro de Gema en Tropel y musiquita también. Sábado por la noche en el Runa Miski, La Simbiótica, y el domingo teatro, este homenaje a Federico García Lorca, que se llama Travesía Reciclada, a las 21 horas en la Casa de la Cultura de Marcelo Páez. Se me fue el programa, Carmín, se terminó acá, así que bueno, te agradezco muchísimo por la conversación y te mando un abrazo grande. Abrazo enorme, nos vemos el fin de... Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Carmín y estamos casi por terminar. Ah, me dicen que tengo 2 minutos, así que me puedo relajar un poco para contarles que no todo es música. También hay muestras artísticas este fin de semana en la Casa de la Cultura. Va a haber una muestra de arte a cargo de la profesora Fabiola Contreras, la misma del Ballet Encanto de Oriente, pero en su rol de profe de dibujo y pintura. Van a exponer sus alumnos en la Casa de la Cultura. La inauguración de la muestra es el viernes a las 19 horas y la muestra estará viernes, sábado y domingo de 19 a 22 en el horario en que la gente se prepara para ir al teatro a escuchar estos conciertos que hemos dicho, tanto el sábado que está Tommy Lebrero o el domingo que están las Carmelitas Clown. Uno puede previamente visitar la muestra de arte de los alumnos y las alumnas de la profe Fabiola Contreras. Asimismo, en la Casa de la Cultura hay un museo, el Museo del Pueblo de San Marcos, y ahí se puede visitar la muestra Territorio Contenedor de Movimientos. El viernes de 11 a 16, el sábado de 11 a 16 y el domingo por la mañana. Así que esos son los horarios del Museo del Pueblo, que está en sus últimas semanas esta muestra. El 3 de mayo se inaugura la muestra de Elida Lucan Gioli, vecina de nuestro pueblo que pinta, así que es la última semana para visitar esta muestra. Tengo un poco más de información, pero le voy a pedir a Vero que ponga el audio de Emi y suene el tema. Y bueno, el resto de la información se enteran en las redes. Cultura-San Marcos. Ahí están las redes y pueden enterarse de la info. ¿Cómo anda la gente linda de San Marcos Sierras, de Cruz del Eje y alrededores? Bueno, Emiliano Gabrieli, quien les habla, vocalista y guitarrista de Lucy in the Sky. Vamos a estar tocando este sábado 19 de abril frente a la Feria Franca Comunitaria en San Marcos Sierras. Así que bueno, felices, contentos, preparándonos a full, preparando tremendo show. Vamos a estar compartiendo escenario también con Cumbia Manija, así que va a ser un fiestón, no se lo pierdan, a partir de las 17 horas en San Marcos. Bueno, la verdad que hace un tiempito no tocamos en San Marcos, así que vamos con toda, vamos muy contentos a llevar alto show, a llevar lo mejor, nuestra mejor onda, y bueno, esperamos que la tarde sea de lujo. Ahora les voy a presentar una canción que se llama Cuando Llegue, es una canción de Lucy, una canción que escribí pensando en la forma más humana de inmortalizarnos, la forma más humana de ser inmortales, que es dejando lo mejor y después, en el momento de irnos, ahí viviremos. Así que bueno, un abrazo enorme para todos por allá. Nos vemos el sábado. Gracias. Sumate a la Agenda San Marcos. Toda la información cultural de la semana en tu celular. 3549-520-734. Thank you. dije que me quedaba una info más, es porque quiero pasarles el dato de que hay senda holística este sábado, un recorrido por espacios holísticos diseñado por terapeutas de San Marcos Sierras. Vení a encontrarte y sentir la profundidad de la naturaleza. Esto está organizado por Lilia Locati junto a la Dirección de Turismo. Y esto es el sábado 19 de 10 a 13.30. Se sale y se regresa desde la casilla de turismo. Así que senda holística, también entérate a través de las redes. Y bueno, me despido. Y desde la semana que viene empezamos a salir en vivo los martes a las 10 de la mañana por Radio Barabato. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, audiencia. Esto fue Plan San Marcos. Mi nombre es Ale Raimo. Yo no quiero que llores si aún existo. Voy a estar en el lugar que prefieras. Siempre encontrarás mi voz donde quieras. Solo quedarán los sueños que pude dejar. Solo quedarán motivos para recordar que voy en tu viaje ahora. ¿Cuál es tu viaje ahora? Yo te sigo hasta el final. Seamos felices y de lo que podrás dejar en este mundo, algo mío habrá en vos. Somos uno. Hasta el final.